escalera, despacito por favor. Ten mucho cuidado que te puedes lastimar. Sube despacito y presta mucha atención. Ten cuidado, nena, ten cuidado al resbalón. Si tú te lastimaras ya no podrías bailar. Entonces, vida mía, no te divertirás. Afirma la escalera y cuídate al subir. Si tú te lastimaras será mío el sufrir. Despacito por favor, ten mucho cuidado que te puedes lastimar. Sube despacito y presta mucha atención. Ten cuidado, nena, ten cuidado al resbalón. Si tú te lastimaras ya no podrías bailar. Entonces, vida mía, no te divertirás. Afirma la escalera y cuídate al sufrir. Si tú te lastimaras será mío el sufrir.